Otro de los temas que venimos tratando acá en la mañana de la radio tiene que ver con las movilizaciones que está realizando el gremio de los docentes, UNTER, porque en el día de ayer, a través de un comunicado de prensa, la conducción provincial de UNTER explicó lo que ocurrió en la jornada de ayer en Los Menucos, cuando el gremio impidió la realización de la asamblea de cargos que estaba prevista, ¿no?, a través de un cronograma, y que pone en vigencia de alguna manera esta reforma del nivel medio que el gobierno de la provincia está imponiendo en este año 2017. Así es, y hay toda una controversia porque después de aquella convocatoria en la mañana, en una Sí. escuela, ¿no?, en Los Menucos, el Ministerio de Educación, fuera de toda norma, convoca, Claro, digo, para la tarde. claro, fracasó la de la mañana por el bloqueo de la UNTE, entonces convoca para la tarde, parece que le Sí. avisan algunos docentes, en otra escuela, y ahí la Sí. UNTE también va a bloquear, pero parece, dice desde, por lo menos dicen desde el Ministerio, que se habría formalizado, ¿no?, la asignación de cargos, y, o sea, que se habría cumplido con el acto de la Claro. asamblea. Bueno, Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo están? Bien, bien, aquí Bueno. estamos en San Antonio, frente a la escuela primaria número 2, 63, 65, perdón, que es donde había sido convocada la realización de la concentración de cargos para la nueva escuela secundaria rionegrina, y bueno, con presencia, como lo hicimos ayer en Los Menucos, de un gran número de compañeros y compañeras, están también a los compañeros de San Antonio y de Balchete, de Sierra Grande, que convocaron para esta concentración. Y bueno, hace minutos nada más, las autoridades del Ministerio de Educación intentaron llevar adelante la asamblea y nuevamente, como lo resolvió el Congreso, se impidió la realización de la asamblea aquí en San Antonio. Ajá. Van a estar atentos, ¿no? Porque pueden llegar a convocar en otro Sí. lado, así medio entre gallos y Sí, sí, medianoche, sí. ¿no? Como ayer, y realmente fue bochornoso, como es bochornoso, Pato, la publicación que hace en la página oficial del Ministerio de Educación con Sí. una foto vieja de la titularización del año pasado, donde muestra algo que nada tiene que ver ni tuvo que ver con lo que pasó ayer. Están las filmaciones de lo que realmente pasó ayer, y es una barbaridad lo que están publicando y lo que están haciendo oficial de lo que realmente no sucede. Ayer los propios compañeros de Sierra Colorada y Ramos, que son los que se habían perjudicado, digo, le dijeron en la cara a Rigodino, a la ministra de Educación, a Belloso, a Cifuentes, que son los responsables de llevar adelante todo esto, que era una falta de respeto absoluto, ya que ellos habían escuchado por los medios, como todos habíamos escuchado, que obviamente la asamblea quedaba suspendida, que se iban a hacer la designación tal cual lo establece el artículo 25 del estatuto docente, ya cual, tal cual está establecido a través de la Junta. Metodología que nosotros rechazamos porque creemos que es otro el camino, pero bueno, que el gobierno había decidido eso y que por lo tanto ellos se retiraban de Los Menucos. A las 3 de la tarde, esto fue entre las 12 y media y 1, entre las 3 de la tarde sucedió esto que vos bien mencionabas, en una escuela puerta cerrada, con candados y con efectivos policiales en cada una de las esquinas, fueron convocando de a uno a algunos docentes, fundamentalmente aquellos que respondían, digamos, a la referencia del municipio de Menuco, con una clara relación política, intentando legitimar, por así decirlo, a oscuras, a puertas cerradas, un proceso que abiertamente es antidemocrático, que abiertamente está generando el rechazo del conjunto de los trabajadores y que obviamente está generando una situación de confrontación que se podría haber evitado, que podríamos haber llegado a una discusión como le planteamos al gobierno durante el año 2017 y ponerla en marcha como corresponde, como todos pretendemos, como todos queremos, los cambios que necesita la escuela secundaria después de haberlo debatido. Pero bueno, esta es la realidad que tenemos hoy y en la que vamos a seguir teniendo, lamentablemente, día a día que se desarrolle la asamblea de esta manera. Ajá, esta tarde está prevista otra, en este caso en Sierra Grande, ¿no? Exactamente, nosotros, bueno, ahora estamos aquí en San Antonio, vamos a permanecer porque nos puede llegar, los compañeros recién decían, puede pasar lo mismo que ayer en Los Puede ser, Menucos, decir claro. que no porque se retiraron y después intentar hacerla en algún otro establecimiento educativo. Y después, bueno, trasladarnos en hora de la tarde a Sierra Grande, a las 5 de la tarde está previsto la misma situación en Sierra Grande. Uh-huh. Marcelo, bueno, la situación me parece que ha empeorado en relación a lo que venía ocurriendo hace por lo menos una semana. De hecho, el gobierno ha intentado por la fuerza realizar estas asambleas, pero además ha impuesto a través de un decreto de urgencia la reforma educativa de la provincia de Río Negro, ha modificado la ley de educación de la provincia, ¿no? Sí, lo cual plantea otra barbaridad de gobierno, ¿no? Otra inconstitucionalidad, que de hecho lo pueden hacer, tienen mayoría en la legislatura después puede ratificar, digo, pero recordemos, Pato, hace menos de 5 años esta legislatura aprobó por unanimidad y con aplausos una ley que fue discutida, que tuvo sus controversias y que nosotros planteamos su oposición en muchas cuestiones, pero que tuvo dentro de la legislatura un proceso de debate. Bueno, por decreto la modifican y en una de las cuestiones que son importantes, porque no es solamente que modifican un ciclo básico y cambian una palabra en la estructura del sistema educativo. Están modificando condiciones laborales de un año de muchos compañeros y compañeras. Y esto realmente es muy grave que se modifique por decreto. Por otro lado, vos decías, esto se va complicando y sí, seguramente, recién en la situación que vivimos, mientras se retiraban algunos funcionarios, bueno, uno de los funcionarios, Omar Ribodino, creo que un poco nervioso por la situación, toma del cuello a uno de los compañeros que en este momento está haciendo una denuncia policial, porque realmente si vamos a llegar a ese nivel de agresividad, realmente estamos ante una situación grave, que un funcionario público del Ministerio de Educación agreda a un trabajador de la educación en una situación, digamos, de discusión y de debate de lo que estaba pasando. Bueno, estamos sí llegando a situaciones complicadas, tenemos 23 asambleas, estamos en la segunda y estamos en una situación de mucha confrontación. Uh-huh. Marcelo, bueno, puntualmente el tema de las asambleas, el DNU y toda esta situación ha desplazado del centro del debate lo que imaginábamos iba a ser el centro de la discusión este año, acuerdos paritarios para este año y compensaciones por lo que perdieron los trabajadores el año pasado. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, en principio nosotros sabemos que el eje está puesto acá, pero sin dejar de lado lo que sucede en el tema salarial. Hoy va a haber una movilización de docentes frente a la Tres Aboy, donde van a estar reunidos los gobernadores. Sabemos que lo que allí surja de esta discusión de posible piso o acuerdo salarial que puedan plantear las provincias va a depender las negociaciones en cada lugar. Nosotros tenemos previsto, por lo menos no ha sido confirmado, pero sí está previsto un plenario de secretarios generales de la CETERA para el día 9 de febrero, donde vamos a estar allí presentes, dando el debate. Ya tuvimos un adelanto telefónico con la compañera Sonia Alessio, secretaria general de CETERA, compartiendo y digamos, siendo igualitarios en el análisis de lo que sucede tanto a nivel nacional como en otras jurisdicciones, como en la provincia de Río Negro, la necesidad de nacionalizar este conflicto, porque la realidad es que los acuerdos de cada jurisdicción son con nación en cuanto a la reducción del gasto público, en cuanto a poner pisos o techos de negociaciones. Así que bueno, creo que en ese sentido la semana que viene podemos tener novedades con respecto al tema de lo salarial y con respecto a la posibilidad de una conformación de un paro y una marcha nacional que puede llegar a surgir. Impulsada de ese plenario secretario general. Perfecto. Por último, Marcelo, en medio de todo este plan de lucha que llevan adelante los docentes, una situación dolorosa, un activo militante de la UNTER, un reconocido docente de Viedma, que es asesinado el martes por la noche, ha conmovido también, ¿no? Entiendo, a toda la gente, a todo el gremio y a todos los docentes. Sí, lamentable hecho. Digo, ayer cuando nos estábamos trasladando en la madrugada a Menuco, nos enteramos de esta situación. A minutos, nada más, no sabíamos quién era. Bueno, después fuimos conociendo los datos. Estaba difícil la comunicación en Menuco, pero fuimos conociendo la situación. Un hecho confuso, pero realmente muy lamentable. Bueno, Hugo, el compañero de mucha militancia, compañero de trayectoria, de trabajo activo en el sindicato, de acompañar las marchas, estuvo en la marcha nacional docente acompañándonos en aquel momento, así que bueno, algo muy muy doloroso, muy feo. Están los compañeros cercanos que quedaron en Viedma haciendo todos los trámites, porque bueno, lamentablemente este compañero no tiene familiares en Viedma, así que es toda una situación bastante bastante particular, al cual también estamos tratando de darle una mano y poniendo a disposición también el equipo de abogados, porque también hay una situación judicial compleja para resolver. Uh-huh. ¿El sepelio ya se realizó, Marcelo, o no? No. Por lo que nos informó hoy justamente la compañera Clara Busso a la mañana, lo que se está tratando de ver la posibilidad de que un familiar cercano pueda la justicia entregar el cuerpo, o si no, bueno, también a través de una orden judicial que lo podamos hacer a través de la organización sindical y poder hacer el velatorio y el sepelio correspondiente. Ajá. Marcelo, gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a usted, hasta luego. Muy bien. Marcelo Nervi, entonces, secretario general adjunto de la UNTE. Está, conversando con nosotros aquí en la mañana, y usted vio la situación como está. El gobierno, a través de un decreto de necesidad de urgencia, pretende imponer la reforma educativa, Modifica la ley de educación, los docentes impiden la realización de asambleas. Sí, y el gobierno por detrás intenta realizarlas. Claro, así escondidas. Y el tema de fondo que sigue siendo el reclamo de mejoras salariales para este año y algo que compense la pérdida del poder adquisitivo del trabajo, de los salarios del año pasado, ¿no? Exactamente.